Le Mot Bouillet de Valentina Lara. Mujer, eres una multitud de insectos. Anidan en tu voz. Tu aire almacena su vuelo. Aletean en tus movimientos. Eres su alimento. Tu piel es su territorio. Te disfrutan, te utilizan, te celebran. Reparten tus regiones. Uno a uno clavan sus aguijones, te hincha, saborean tu carne, te inflama en su bonanza. Mujer, eres una multitud de insectos, eres un jardín, su flor imperfecta.